Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Hoy sigo estando con Félix. Hola. Y estamos en un pueblo precioso, encantador y lleno de magia en Mallorca, en las Islas Baleares. Este pueblo fue uno de los grandes favoritos del viaje y además, como esta vez pudimos viajar durante un fin de semana, tuvimos la suerte de encontrarnos con todas las cosas típicas de los pueblos durante los fines de semana. Por ejemplo, este mercadillo. Y después, otras muchas sorpresas que irás descubriendo a lo largo del viaje. Así que acompáñanos y vamos a descubrir juntos un montón de cosas de este bonito pueblo. ¡Vamos allá! Mar, hoy he notado en tu presentación un tono mucho más tranquilo y sosegado que de costumbre. ¿A qué se debe esta situación? No puedo hablar muy bien hoy. Hoy va a ser de esos podcasts que a lo mejor tengo que hablar más yo y la gente se va a tirar de los pelos, va a decir, a ver si nos enteramos de algo, ¿no? Creo que sí, puede que sea un gran reto, pero lo cierto es que llevo varios días afónica. Tengo voz, sobre todo hoy pienso que ya me encuentro mucho mejor y puedo hablar en un tono normal, aunque no efectivamente, como has dicho, con la energía y los gritos que suelo utilizar en las presentaciones. Pero bueno, es que esto nos pasa a muchos profesores y a mí me pasa además muy a menudo por mi forma de hablar, porque hablo muy alto, es verdad, y estoy sin voz. Me quedé afónica la semana pasada y llevo algunos días tratando de recuperarme. Pero bueno, poco a poco. Seguro que la próxima vez estoy mucho mejor. Vale, entonces lo que podemos hacer, tú puedes contar la historia de Sóller, que te la has estudiado, y sería una pena que la gente no supiera la historia de este pueblo, y yo luego puedo comentar más qué hicimos en este pueblo y las cosas que nos pasaron. ¿Crees que podrás contar la historia? Creo que sí, y además pienso que aunque se note que tengo la voz un poco tocada, no está tan mal, se comprende, se escucha bien, así que claro, claro que sí. Ya, me da un poco de rabia porque tú con afonía se te entiende mejor que a mí, sin afonía. Sí, a ti no. Puede ser, puede ser. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que eso sea verdad. Bueno, pues como he dicho, Sóller es un pueblo que está al noreste de la Sierra de Tramuntana, que es muy importante en Mallorca. Después vamos a hablar un poco más de ella, pero lo más importante es que si vas a Mallorca, Sóller es un pueblo que debes visitar y si lo haces durante el fin de semana será muchísimo mejor. Además, tiene muchísima vida porque no es un pueblo muy pequeño, tiene entre 13 y 14 mil habitantes, así que no está nada mal. Y bueno, lo cierto es que también es bastante fácil aparcar por allí, teniendo en cuenta que fuimos un sábado y es que íbamos con el coche de alquiler y tuvimos que buscar aparcamiento cuando llegamos para poder llegar hasta el centro del pueblo. Yo creo que lo que pasa es que tú estás viendo las calles de Sóller y el mercadillo y te olvidaste de las vueltas que tuvimos que dar para encontrar aparcamiento. Porque cuando llegamos al pueblo, aquello fue un caos, porque estaban las calles cortadas, todo el mundo quería visitar el pueblo porque, como al final veremos, había incluso una actuación de los bailes folclóricos de Sóller. Y claro, aquí tuvimos luces y sombras. El día empezó un poco raro. ¿Por qué? Porque llegamos a un aparcamiento que había y la primera experiencia que tuvimos en el pueblo fue que quisimos aparcar y estamos esperando porque un señor iba a sacar su coche. Total, que estábamos esperando a que saliera y de repente una señora que estaba delante empezó a dar marcha atrás. Claro, creíamos que como era un aparcamiento, pues simplemente quería maniobrar para sacar el coche porque ya también estaba saliendo. A esto que de repente empieza a ir más atrás de la cuenta y yo te dije, Mar, da marcha atrás porque esta señora no nos va a dar. Claro, bueno, damos marcha atrás, esa señora sigue dando marcha atrás y lo que en un principio parecía que era que esa señora simplemente quería maniobrar para salir del aparcamiento, nos dimos cuenta que lo que quería era colarse para quitarnos el aparcamiento. Que finalmente fue lo que hizo. Fue exactamente lo que hizo. Quiero decir, o sea, ese era su plan y lo ejecutó a la perfección y vamos, no se me ocurre mejor ejemplo de alguien que tiene un objetivo y va a por él. Claro. También hay que decir que no queríamos discutir. No, por supuesto, nosotros estábamos en Sóller y dijimos, mira, pues vamos a buscar otro aparcamiento y ya está. Le echó tanta cara que nos descolocó tanto que al final nos fuimos. Pero hay que decir que para nada fue una experiencia mala, porque a los 30 segundos nos encontramos una señora que estaba paseando por allí, nos paró, le preguntamos que si había otro aparcamiento porque aquello era imposible. Ella se empezó a reír y nos dijo, buah, yo me he tirado 40 minutos para aparcar, no vea la que os queda, ¿sabes? Claro, nosotros en el coche con cara ya de, mira, ni hemos desayunado, estamos aquí reventados, por favor, ¿dónde podemos dejar el coche? Ella, con toda la buena actitud de llevar una hora buscando aparcamiento, se ríe y nos dice, mira, yo acabo de sacar un coche, tomad el ticket del parking y así no tenéis que pagarlo. Y nos recomendó otro aparcamiento que luego buscamos en Google Maps y tal. Y me hizo mucha gracia porque fue como, es algo que podría ser ofensivo, como que una persona te diga, buah, te queda una hora aquí esperando. No, pero ella lo dijo con tan buena actitud que se le dio la vuelta a todo y nos dio lo del ticket. Y la verdad que fue, al final se nos quedó un buen sabor de boca. Y nada, fuimos hasta el otro parking, que tuvimos que atravesar todo el pueblo. Y el parking estaba un poco escondido, pero ya ahí no tuvimos problema. Pudimos aparcar tranquilamente y pudimos buscar la cafetería donde probaríamos la primera ensaimada mallorquina. La primera ensaimada del viaje. Queríamos que fuese en un pueblo. Es que nos daba igual. No buscamos el mejor lugar de ensaimadas, en este caso en Mallorca, pero buscamos una de las mejores cafeterías que había en Sóller, según las recomendaciones de Google, por supuesto, y fuimos a probar la primera ensaimada en la cafetería de un pueblo. Aquí vamos a dejar una imagen de lo que desayunamos ese día, porque ese día no solo probamos la ensaimada, sino que también descubrimos que un pastel o un dulce típico de Mallorca es la coca de patata. Este dulce se hace especialmente en las fiestas de Valldemossa, que es otro pueblo precioso que también visitamos y que enseñaremos en otro viaje, por supuesto, porque Valldemossa es impresionante. Valldemossa es uno de esos sitios que cuando empiezas a buscar pueblos que visitar en Mallorca, todo el mundo te va a recomendar ir a Valldemossa. Y es que es un pueblo muy bonito, con una estética medieval y una estética antigua. A mí me encantó. Entonces, la coca de patata, que es este dulce que estáis viendo aquí, se elabora con patata, huevo, azúcar y grasa para el pan de molde. Vale, he dicho para el pan de molde y me refería para el molde. Pero es que ni siquiera has dicho pan de molde, has dicho par de molde. Porque, claro, lo que ha pasado en mi cabeza es que era para el molde y como acababa en molde, yo siempre que digo molde es pan de molde. Entonces, claro, ha sido un lío que flipa. Vale, la cuestión es eso, que se prepara con patata, huevo, azúcar y grasa. Y una curiosidad es que la grasa con la que se prepara la coca es la misma con la que se prepara la ensaimada. Que yo, antes de ir a Mallorca, había probado la ensaimada que puedes encontrar en un supermercado, que eso al final no es una ensaimada ni es nada, y no sabía que llevaba grasa y manteca. Es algo que me resultó muy curioso, porque por lo que nos dijeron allí, es algo que venía de los árabes, ¿no? Sí, el dulce, la coca dulce, se parece muchísimo a un dulce árabe. A ver, hay distintas teorías. Hay personas que están de acuerdo con eso y personas que no, pero bueno, por la información que yo he podido encontrar al respecto, creo que sí, que tiene su origen en unos dulces árabes y no es de extrañar porque los árabes estuvieron en la península ibérica durante muchísimos, muchísimos años. Entonces es lógico que incluso en eso también hayan influido, por supuesto. Y se parece mucho a un dulce árabe. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, el dulce árabe no está hecho con grasa de cerdo. Y es precisamente eso lo que diferencia a la ensaimada de ese otro dulce árabe. La coca de patata en este caso también se parece mucho a otros dulces árabes, pero no he encontrado información muy clara que indique cuál es exactamente ese dulce árabe que se corresponde a la coca de patata. Entonces, bueno, la ensaimada seguro que sí, pero la diferencia es esa, que llevan grasa de cerdo. Sí, a mí me ha gustado una palabra que has utilizado y es precisamente eso, que han influido. Al final no es que tengan el origen, la receta original sea allí, simplemente que seguramente hubiese una receta similar y con el tiempo ha evolucionado a una receta que hoy en día se conoce como coca de patata y la ensaimada. Entonces, son curiosidades que claro, nadie sabe a ciencia cierta, pero bueno, son curiosidades que siempre gusta saber. Entonces, ¿qué te pareció a ti la coca de patata? ¿Te gustó? A mí me gustó mucho, pero me pareció seca. Tal vez a mí no me gusta y no estoy acostumbrada a mojar los dulces en el café o en la leche, pero bueno, entonces por eso tal vez me pareció seca, pero supongo que si algunas personas la mojan en su café, pues estará mucho más rica. Bueno, pero ya está bien de hablar de comida, ¿no? Sí, porque ahora llegamos a ese punto que es la cosa que más me gusta a mí de los pueblos. Y son situaciones como esta. Aquí estamos paseando por el mercadillo hasta que llegamos a un puesto de una persona que vendía embutidos. Un montón de embutidos, de quesos... Bueno, y esto fue lo que pasó. ¿El cuál? ¿Te gusta curado o semi? Semi. Ahí tengo ese de trufa que gusta. ¿Te gusta? Ah, no, este es de Romero. ¿De trufa es este? No, de trufa. Este es el otro, ¿no? Este es muy bueno. Después tengo estos que son más curados. Si te gusta ese de vaca, es buenísimo también, Sergio. Están buenísimos. Sí, lo compartimos. No, muchas gracias. Este está muy bueno, ¿eh? Está buenísimo. ¿Este cuál es? Este es este. Eso lo podemos llevar en el avión, ¿verdad? Solo no necesita nevera ni nada, no necesita nevera, ¿eh? Cada día que pasa más bueno el avión. ¿Y qué tal esta sobrasada? Súper buena. ¿Cuánto? Vale 10 euros cada pieza. Está buenísimo. ¿Y esto qué es? Esto es un butifarrón. Ah, butifarrón. Es como un camallón, como un fiambre. Es como el crudo, o la plancha, o torrado. O si cuando hacen lentejas meten un trozo dentro, está muy bien. O cuando hacen un cocido madrileño también. Me encanta a mí esto. Que esto sirve para todo. No hay crudos así. Con un poco de pan. Y ya, no te hace falta más. Nos vamos a llevar una sobrasada. La sobrasada es este canel, ¿eh? Porque es bueno. Sí, yo creo que nos vamos a llevar una sobrasada. ¿Y quieres que nos lleven un trocillo de queso de cuál? Pero ese para nosotros, como más pequeño, ¿no? Vale. Nos lo quedamos con porque quiero que prueben este, que es un queso reserva muy bueno. A ver qué bueno. Esta conversación es muy difícil de entender. Es una conversación completamente natural entre nativos, entre Félix y yo, y entre este señor que estaba trabajando en su puesto de embutido. Pero me parecía muy interesante que pudierais escucharla. Tenéis los subtítulos en el vídeo y también en la transcripción. Y al final le compramos la sobrasada. Es muy diferente la sobrasada de Mallorca, que es además de donde es originalmente la buena sobrasada. Es muy diferente a la sobrasada que compramos aquí en el supermercado y que podemos comer. y estaba deliciosa. El señor no nos mintió en absoluto y solo me arrepentí de no haberle comprado más tipos de quesos diferentes porque también estaban riquísimos. Fue muy amable dejándonos probar tantos quesos y bueno. ¿Tú te acuerdas del consejo que nos dio para conservar la sobrasada? Creo que sí. ¿Qué dijo? Porque es que yo, a mí, es que estas son las cosas que yo digo que me encanta de los pueblos, porque luego compramos otra sobrasada y no nos dio lo mismo consejo que nos dio este señor que tiene pinta que lleva comiendo sobrasada desde que tenía 5 años. Y él nos dijo, mira, esta sobrasada chorrea, ¿vale? Lo que quiere decir que chorrea es que él la iba a envolver con papel y iba a soltar lo que es liquidillo, ¿no? Porque hacía mucho calor. La grasa. La grasa de la sobrasada, exacto. Y nos dijo, mira, esto lo suyo es... Tú metes la sobrasada en la nevera. Cuando tú tengas pensado comerte un trozo, la cortas y la dejas fuera. Que eso atempere, ¿no? Y se ponga a una temperatura más caliente, que ahí es donde mejor sabe. Y si te la vas a comer en un bocadillo, la puedes untar mejor. Y tú ya vas ahí poco a poco, ¿sabes? Si tú tienes pensado desayunar, pues tú cortas un trocito de sobrasada de la nevera, la pones fuera y ya te las vas comiendo así. Y así se te conserva en la nevera, pero te sabe bien porque no te la comes directamente de la nevera. Y es que me pareció fantasía. Porque fue el mejor consejo. De hecho, casi todas las comidas están mucho mejor cuando no están frías del todo. Pasa lo mismo, tú eres gran fan de la ensaladilla rusa. Y pasa lo mismo con la ensaladilla rusa. Está mucho más buena cuando la dejas un poquito. Tiene que estar fría. Lo ideal. Bueno, ahora hacen muchas ensaladillas rusas templadas o calientes. Pero lo normal, la tradicional, es fría, pero no fría directamente de la nevera, como has dicho. Eso también pasa mucho con la cerveza. Aquí en el sur de España, realmente en España en general, pero sobre todo en el sur, cuando hace mucha calor, nos gusta la cerveza muy fría. ¿Qué pasa? Que cuando he conocido gente del norte de Europa, me han dicho que allí la cerveza se toma templada, incluso en ocasiones caliente. Y claro, es donde mejor notas el sabor. Pero tú aquí... En agosto y en mayo a 25 o 30 grados te tomas una cerveza templada y te tienes que tirar al agua. Te pones malo, ¿no? Claro. No sé, yo no bebo cerveza, pero recuerdo que en Francia tomé vino caliente y también zumo de naranja caliente. Y claro, es que es diferente, la temperatura también influye en eso, pero no en la sobrasada. No importa si hace frío o calor, la sobrasada tiene que estar... Al punto. A temperatura ambiente. Y es que estos mercados son una gran oportunidad para mejorar y para practicar tu español si visitas Sóller, porque te vas a encontrar a gente muy guay y gente que te va a intentar ayudar, y es donde vas a provocar estas situaciones naturales. Y más en mercados como este, que este mercado lleva realizándose desde el 1952. Más de 70 años. Es muy antiguo. Pero hay algo más antiguo todavía en Sóller, ¿sabes qué es? ¿La sobrasada? Bueno, seguramente sí, no lo sé. El tren. El tren de Sóller. Es el tren que hemos visto al empezar el capítulo. Exacto. Es un tren muy antiguo de madera que pasa por Sóller y por otro montón de pueblos de la Sierra de Tramuntana. Es que a día de hoy es muy fácil a través de las carreteras ir de un pueblo a otro y llegar hasta Sóller, pero a principios del siglo XX Sóller decidió que no quería seguir estando aislada, porque sí, antiguamente estaba aislada debido a esta sierra. La sierra impedía la comunicación y el transporte de mercancías entre Sóller y Palma de Mallorca, por ejemplo, y eso era un gran problema para el pueblo. Entonces Sóller decidió acabar con el aislamiento que le provocaban estas montañas y quisieron construir un sistema ferroviario. No era exactamente el tren que hemos podido ver a día de hoy, porque no transportaba personas, pero servía para transportar frutas y otras mercancías muy importantes entre el pueblo y la capital de la isla. Por ejemplo, las naranjas, que las naranjas son una fruta muy conocida y muy famosa en Sóller. Exacto. Entonces, para poder trasladar sus naranjas desde Sóller hasta la capital, necesitaban un sistema ferroviario que les ayudase. Las obras y toda esta idea comenzó en el año 1905 y más o menos terminó en el 1912. Hace muchísimo tiempo. Los habitantes de Sóller estaban tan contentos con que esto se hiciera que financiaron todo el proyecto. Atravesando unos 13 túneles y más o menos en una hora, ese tren llegaba con sus naranjas desde Sóller hasta Palma. Y 2 años después, tan solo 2 años después, se inauguró una línea de tranvía que unía Sóller con el puerto de Sóller, que también es muy importante para Sóller y para acabar también con su aislamiento, porque en el puerto había muchísimos productos del mar que no podían o no era tan fácil llevar desde el puerto hasta Sóller en poco tiempo. Así que sirvió para muchísimas cosas. Y el proyecto definitivo fue abrir el túnel de Sóller, de unos 3 kilómetros que atravesaba la sierra gracias a un túnel enorme. Durante los 10 años que duró esa obra, ese proyecto, hubo muchos problemas porque la financiación de este proyecto no estaba muy clara, hubo asuntos de sobornos y cosas así, bueno, cuestiones políticas, pero lo importante de la historia es que se acabó con el aislamiento de Sóller y a día de hoy este tren es un atractivo turístico enorme para la ciudad porque puedes atravesar en muy poco tiempo toda la Sierra de Tramuntana y pasear y ver en un solo día un montón de estos pueblos que se encuentran en la sierra y que hace algunos años estuvieron aislados, pero que a día de hoy no lo están y reciben a través de ese tren y otros muchos medios miles y miles de turistas encantados con todo lo que se puede descubrir en ellos. Por unos 32 euros por persona puedes hacer este recorrido en este tren tan, tan, tan antiguo. Y por último, antes de marcharnos, queremos deciros que ese día nos encontramos, como ha comentado antes Félix, con una actuación muy especial. Una actuación de bailes tradicionales de Mallorca y Menorca que tienen su origen más o menos en el siglo XII y XIII. Se llama el Vals de Bot. Es una mezcla de fandango, jota, bolero y algunos bailes típicos de las Islas Baleares. El vestuario es muy característico y fue precioso. En esta plaza del pueblo, delante de la iglesia, fue un espectáculo increíble. El pueblo estaba lleno de gente y nos pareció un lugar mágico. Os vamos a dejar aquí una pequeña parte de esos bailes para que viváis con nosotros lo que pudimos vivir en este pueblo, en Sóller. Nos vemos en el próximo viaje. ¡Disfruta mucho! ¡Adiós! Thank you.